ver si algún camino encuentro de tanta soledad. Mirando y sin ver más nada, casi llegando a algún destino, todo parece ser preciso. Voy buscando algo en tu mundo, sigo esperando con ansiedad ese destino que está perfecto, que algunos quieren y es tan difícil de alcanzar. Ansiedad.